En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, en Radio Marca Elche. En este viernes 13 de diciembre, previa de dos auténticos partidazos. Mañana a las 6:30 de la tarde, el Dense y Elche miden sus fuerzas, miden sus rachas, buscando 3 puntos de oro. Los de Elda para escapar del descenso. Los ilicitanos para consolidarse y hacerse fuertes en la zona alta de la clasificación. Defienden puesto de playoff. Domingo será el turno del partido tradicional Informadores Populares, en versión masculina a las 10 y femenina a las 12. Partido benéfico para recaudar fondos a ASFEME y a la Asociación de Parkinson. Y para disfrutar, enseguida te lo contamos. Pero antes, el derbi. Los ilicitanos, que están quintos con un quíntuple empate entre Sporting cuarto, quinto Elche, sexto Granada, séptimo Levante y octavo Oviedo, necesitan mínimo puntuar para intentar no descolgarse de esa zona de playoff. Ganar sería un espaldarazo tremendo a lo deportivo y también a esa campaña de abonos reactivada, que está respondiendo francamente bien. Se quiere sobrepasar los 20.000 abonados, que sería cifra récord histórica en segunda división. Si mañana el Elche ganara, sería un espaldarazo tremendo, porque luego el Elche recibe al Racing de Santander. Los que compren el abono ya entran, los que no sean abonados todavía, para ver ese partido el jueves que viene a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Pero antes hay que hacer los deberes en un campo difícil como es el nuevo Pepico Amat. La única baja, la de Rasani. No se le quiere forzar después de una concatenación de lesiones. Bambo Diaby sí estará, al menos en la convocatoria. Y el técnico franjiverde no ha despejado las dudas de si meterá a Nico Fernández Mercau, que por cierto está apercibido, y a Alex Febas. Esa duda yo la tengo clara. No hay dudas, van a jugar mañana. La duda puede estar en ataque, teniendo en cuenta que va a ser un partido por las dimensiones del campo de juego más directo, aunque el Elche va a tratar de imponer su filosofía. Es probable que el técnico esté sopesando la posibilidad de incluir a un delantero referencia como Mourad o Sorikava. Está claro que en ese sentido habrá que ver qué futbolistas se pueden caer del once. Seguro que Cris Salvador ni Nico Castro, por los mencionados Febas y Nico Fernández. Pero veremos si finalmente juega con Agustín Álvarez como referencia o prefiere poner, como digo, a un hombre más contundente. Precisamente por las dificultades que le puede poner el rival, el campo, el técnico habla de que es un partido donde hay que estar muy conectado desde el minuto uno. Habla Eder Sarabia. A ver, desde luego ciertos condicionantes de lo que entendemos que nos va a proponer el rival, ¿no? Entonces, en base a eso, donde sabemos por ejemplo, pues las situaciones de balón parado, las situaciones de juego directo, de centros al área, de segundas acciones, donde ellos son muy poderosos, incluso los propios saques de banda. Entonces, bueno, sí que es un partido con características especiales, como lo son todos. Con respecto a dinámicas, pues bueno, contentos de la nuestra, intentando reforzarla, intentando aprovechar pues bueno, esa inercia en relación a la del rival. Ya sabemos que no es demasiado significativo, y menos en esta categoría, porque cualquier equipo, y más en su casa, te puede complicar muchísimo. Además, ellos lo han demostrado también, que estando en momentos difíciles han sido capaces de sacar buenos resultados en casa. Por lo tanto, bueno, sobre todo muy conectados, con muchísimo respeto, con humildad, a trabajar bien y a gestionar bien el partido, y con la inteligencia para saber lo que toca en cada momento. Es el mensaje que manda el técnico del Elche, que puede entender que haya cierta euforia en el ambiente porque el equipo va de menos a más, pero que hay que mantener los pies en el suelo, ser inteligentes y afrontar el partido de mañana con muchísima humildad. Hay que aprovechar este momento. Y entiende que la afición esté cada vez más ilusionada, y mañana dice que estará orgulloso cuando mire hacia esa grada donde cerca de un millar de aficionados del Elche pues estén poblando las gradas del nuevo Pepico Amat. Por cierto, allí hay controversia y polémica entre abonados y no abonados que se quejan del precio de las entradas porque ha sido declarado Día del Club. Algo a lo que ha contestado en las redes sociales el presidente del Eldense, Pascual Pérez, que ha dicho que prefiere marcharse si hay críticas como esas. Está claro que no está acostumbrado a las críticas, un hombre que era héroe por conseguir con su dinero el que el Eldense saliese de las categorías, digamos, inferiores para meterse en el fútbol profesional, y en cuanto le ha llegado alguna crítica ha empezado a ponerse nervioso. Pues no le queda nada, si es que sigue, aunque ya ha amenazado varias veces con marcharse. Bueno, pues vamos a ver si el Elche aprovecha esa controversia, duda deportiva. No olvidemos que podría producirse, en caso de ganar el Elche, incluso la destitución de Dani Pons. Y sería ya el tercero que cae a manos del Elche cuando juegan contra los ilicitanos. Ya le pasó a John Pérez Bolo con el Burgos y a Paco López con el Cádiz. Y no le deseamos ni mucho menos el mal a nadie, y menos al Eldense y a Dani Pons. Pero lógicamente el Elche lo que quiere es ganar ese partido, como el Eldense, que necesita aferrarse a esos tres puntos. Ojo, el Eldense, que en casa es fuerte. De los 19 puntos que ha sumado hasta el momento, 14 los ha sumado en su estadio. O sea que ahí el Eldense es un equipo potente. Luego José Antonio González nos acerca los últimos datos del Eldense, que tiene la baja importante de su centrocampista David Timor, y nos repasa la agenda deportiva del fin de semana, donde destaca esa nueva edición del encuentro de fútbol masculino entre populares informadores, edición 42, y la séptima edición del equipo, en este caso del partido femenino, en el campo de fútbol Diego Quiles, este domingo. Antes de las 10 os esperamos para disfrutar de una buena mañana, de un buen partido, de recaudar lo máximo para las asociaciones ASFEME y Parkinson Elche, y para disfrutar también de los sorteos de 100 entradas del Elche Club de Fútbol para ver el Elche Eibar, y también para almorzar juntos. Todo ello en la mañana del domingo, antes de las 10, allí en el Diego Quiles. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro. Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

y a Nico Fernández, y seguro que el cuerpo le pide tirar con su equipo de gala, que sería este en estos momentos: Matías Dituro en portería, línea de cuatro con Afen Gruber y Pedro Vigas como centrales, lateral izquierdo Salinas, lateral derecho Álvaro Núñez, centro del campo. Y hoy tengo la duda, no sé si va a mantener a Raúl Guti, el otro día tras el fallo no completó un buen partido. Veremos, seguro que entra Alex Febas, ahí se quedaría Cris Salvador, entra Nico Fernández, Yago de Santiago es fijo, Josan en teoría jugando con dos extremos también, y bueno, si mantiene a Raúl Guti, arriba podría jugar con un solo punta, que es Agustín Álvarez, y Nico Fernández haciendo la media punta. Si no entra Raúl Guti, veremos si... Bueno, pues estudia la posibilidad de Gerard, por ejemplo, como pivote defensivo, o el propio Cris Salvador. Y si está sopesando el meter, que lo está sopesando, a una referencia atacante para el juego aéreo, porque va a ser un partido de fútbol más directo, tanto para atacar como para defender, Mourad le podría dar mucho ahí, aunque Soricaba últimamente está por delante, y eso supondría quitar a uno de los centrocampistas, que podría ser... Pues igual Josan, con Nico Fernández entrando por banda con absoluta libertad, si mantiene a Guti, a Febas y a Yago por la izquierda. Otra opción también muy jugona sería, si quita a Guti, juntar a Nico Fernández y a Leis Febas en la construcción, con Josan de extremo y Yago de extremo, Agustín Álvarez media punta y arriba Mourado Sori. Pero vamos, que tiene ahí muchas posibilidades. Y tiene muchas más en el banquillo, no olvidemos a Oscar Plano. En fin, hay bastantes más opciones. Nico Castro. El equipo mañana partirá en autocar a las 4 y cuarto. Se espera el recibimiento al autobús del Elche allí en el nuevo Pepico Amat por parte de la afición del Elche a las 5 menos 20. 16:40 es cuando el autocar va a llegar. Y se esperan, bueno, pues a muchos de esos centenares de aficionados del Elche Club de Fútbol, cerca de un millar, que reciban al equipo, como digo, al filo de las 5 menos 20, 5 menos cuarto, ahí en la puerta del Pepico Amat. Cuando le preguntamos al técnico del Elche si Alex Febas y Nico Fernández volvían tras sanción para ser titulares, y se le incidía en si pensaba que, como Nico Fernández vuelve apercibido, porque recordemos que el comité de competición desestimó las alegaciones presentadas por el Elche, es decir, que si Nico juega mañana y ve amarilla, se perderá el partido del jueves contra el Racing de Santander, se preguntaba si pensaba incluso en reservarlo, si pensaba en ese partido frente al Racing de Santander, y la respuesta del míster ha sido contundente. La verdad que ni me acordaba de eso. O sea, que fíjate si estoy pensando en guardar o no guardar, ya te digo. Vamos a jugar con todo, nos falta Elba, pero con todo lo demás. Evidentemente ciertos jugadores que vienen con ciertos condicionantes, como Bambo, pues seguramente no esté para todo el partido, pero ya digo, plan de inicio, incluso tenemos también plan A, tenemos plan B, tenemos muchísimos recursos en el banquillo y eso, acabaremos de intuir también lo que nos van a hacer ellos, que más o menos creemos que lo tenemos claro, y estar preparados para lo que todo lo que nos van a exigir, y a partir de ahí, como te digo, sacar el mejor equipo posible y absolutamente sin ningún... No nos vamos a dejar nada pensando en el jueves. Pues claro que sí, va con todo, pero ¿qué reservar? Pero si juegan sábado, luego el jueves es... hay días para recuperar. Ya sé que alguno estará pensando, no, si no se refería a eso, si te estaba refiriendo a arriesgarlo y si mañana le sacan la amarilla, no jugar el jueves. No pasa nada, el jueves contra el Cádiz no jugó ni él ni Aleix Febas, y el Elche lo notó, sí, pero fue capaz de superarlo. Ya sé que el Racing no es el Cádiz, pero de momento ya no viene tan con ese viento tan a favor tras dos derrotas consecutivas. Pero eso será otro partido. O sea, lo que va adelante, va adelante. Los tres puntos del Eldense, de momento valen que, mientras nadie diga lo contrario, lo mismo que contra el Racing. Ya sé que contra el Racing diremos que es un partido de 7 puntos porque es un rival directo. Pero hombre, no es lo mismo afrontar el partido frente al Racing con 32 puntos, eso supondría que el Elche gana mañana en Elda, que afrontarlo con 29, con la sensación de que has caído, de que has roto la buena racha, por reservar un jugador. Claro que no hay que reservar. Hay que pensar en ganar mañana. Y luego ya veremos el jueves. Y si en el camino se te queda Nico Fernández porque ve la amarilla, oye, pues mala suerte. Nico Fernández, que va a jugar mañana, debe intentar llevar cuidado. Pero eso no significa que si tiene que jugarse una amarilla para evitar un gol, pues se la tenga que jugar y no pasa nada y el jueves jugará otro compañero. Eso es la lógica y el sentido común. Y en ese sentido, Eder Sarabia creo que lo aplica bastante bien. ¿Qué plan de partido espera mañana, tanto por parte del Dense como por parte de su Elche? Bueno, pues dependerá de la capacidad que tengamos nosotros para superar, por ejemplo, esa presión. Si nos cuesta, pues entiendo que el rival nos encontrará con más confianza y podrá ser igual más agresivo apretándonos arriba. Si por otro lado tenemos los recursos suficientes como para salir e ir a campo contrario, pues igual acabamos metiendo al rival atrás. Entonces, bueno, estar preparados para cualquier tipo de contextos, como digo, pulir ciertas cosas del inicio de Tenerife y de la primera parte del otro día que creo que tenemos que hacer mejor y que tenemos que ser exigentes con nosotros, porque al margen de los resultados tenemos esa capacidad para hacerlo mejor y que eso nos lleve con más solvencia a ese resultado final. Así que bueno, partido pues eso, competido, partido de alternativas como es en esta categoría. Es probable que nosotros tengamos más la pelota, tenemos que gestionarla bien, tenemos que elegir cuándo ser verticales, cuándo darle pausa, y luego tenemos que controlar, como digo, pues muy bien todos esos recursos que tienen ellos, porque además creo que principalmente los jugadores de arriba de ellos están en un momento bastante bueno y nos van a exigir bastante. Lógicamente, seguimiento a Juan Tortuño, un futbolista que al Elche le hubiera venido de perlas y que es el hombre gol del Eldense, un Eldense que viene de perder en el tiempo descuento en Burgos y eso duele mucho, con lo que lo hace más peligroso en su estadio, donde ha sacado el 80% de los puntos como para pensar, como para ir relajado, cuando además el verdadero talón de Aquiles del Elche este año son los rivales de la parte baja de la clasificación. Colista el Cartagena, bueno, no, perdón, el colista el Tenerife, no te ganó de milagro. Rescatamos un punto gracias al cabezazo de Soricaba. Penúltimo el Cartagena, el Elche no pasó del empate en un partido que debió ganar, porque probablemente el técnico se equivocó en una alineación plagada de suplentes. Tercero por la cola, el Racing de Ferrol. El Elche perdió por un rebalón, pero perdió. Es decir, y el cuarto, el Cádiz. Ganamos como ganamos, en el tiempo de descuento. ¿Cuáles son los...? Y el siguiente ya es el Eldense, quinto por la cola. O sea, como para relajarse, como para pensar que, bueno, el partido... Que los que de verdad se le hacen bola al Elche son los de abajo. Con los de arriba, pues no le ha ido nada mal. Ganó al segundo al Mirandés, ganó al cuarto el Sporting, ganó al octavo el Oviedo, empató en casa del séptimo el Levante, empató aquí contra el sexto el Granada. De momento solo le ha ganado el Almería, aquí eso sí. Es decir, que a diferencia del año pasado, el Elche, con los de arriba, está sacando muchos puntos, pero los de abajo son la verdadera asignatura pendiente. ¿Mañana está pensando la posibilidad de meter a un punto de referencia, llámese Soricaba o Mourad? Bueno, puede ser una alternativa de jugadores que nos den cosas en las situaciones ofensivas y que también nos den en las situaciones defensivas. Está claro, aquí tenemos que poner todo en la balanza para ver, bueno, todo eso, ¿no? Evidentemente entendemos que la parte ofensiva va a ser importante. Creo que tendremos más la pelota nosotros y que dependerá de todo eso, de todo lo que pasa en esa fase, pues tendrá una gran importancia en el partido, pero evidentemente pues hay situaciones de presión, hay situaciones de juego directo, hay situaciones de balón parado, de faltas laterales, de corners, de saques de banda que ellos para ellos son como corners también. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí tenemos que elegir un poco todo, ¿no? Con respecto a eso, pues pueden jugar los dos, puede jugar uno, puede no jugar ninguno, podemos jugar con dos como ya hemos hecho otras veces con también, por ejemplo, con Agustín. Bueno, tenemos alternativas y, como digo, tenemos las cosas bastante claras, lo tenemos bastante preparado. Es verdad que me falta por elegir en algunos casos los jugadores que entienda que nos pueden dar ese mejor rendimiento de inicio y bueno, nos queda el entrenamiento de hoy para acabar de pulir y de matizar todo eso. El entrenamiento de esta tarde, el último, porque mañana ya es día de partido. Viendo la clasificación, que está preciosa, quíntuple empate entre históricos, Sporting, Elche, Granada, todos ellos en playoff, Levante, Oviedo fuera del playoff, pero todos con los mismos puntos. Por arriba el Mirandés, el equipo revelación, segundo. El Racing de Santander, que parecía intratable, lleva ya tres partidos en los que ha pinchado, los últimos dos con derrotas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué sensaciones tiene cuando faltan tres partidos para finalizar la primera vuelta? Bueno, sobre todo eso, que al final va a estar tremendamente igualado todo, que hasta el final va a estar muy igualado, que tenemos que intentar centrarnos en lo que podemos controlar. Desde luego que la clasificación pues la miras, pero que eso no está en nuestras manos. En nuestras manos está lo que podamos hacer, lo que hicimos en la segunda parte del otro día, que ya iniciamos muy bien, que con la expulsión, que tampoco es casualidad, porque claro, cuando tú estás teniendo mucho la pelota y le lleves a un rival a muchas situaciones donde se encuentra más incómodo, en donde tiene que defender, pues tiene que hacerte más faltas, está en situaciones más incómodas y por eso, por ejemplo, la expulsión, ¿no? Entonces eso, intentar llevar los partidos a lo que a nosotros nos interesa, intentar abstraernos de euforias, de expectativas, de clasificaciones, de victorias, derrotas, porque va a seguir habiendo, intentar ser lo más equilibrados posible, aprender, seguir mejorando y saber que, no sé ahora cómo acabarán estos tres partidos, en los que, ya te digo, no pienso para nada ni jueves ni domingo, sino que pienso en mañana, porque podemos acabarlos muy bien, pero eso no significa nada, o podemos no acabarlos tan bien y luego dentro de tres o cuatro meses estar ahí arriba, ¿no? Que es al final el objetivo final. Entonces, ya te digo, enfocaos en lo que podemos controlar, lo que está en nuestras manos. En este momento en el que estamos, que también lo sentimos de fuera, donde la afición pues cada vez confía más, cada vez está más ilusionada y cada vez nos apoya y nos sigue más, pues vamos a intentar aprovecharlo, pero desde dentro, como digo, con los pies en el suelo, con humildad y siendo muy equilibrados. Si no existe, lo sueñan. Si no se ha hecho, lo inventan. Si nadie se atreve, ellos sí. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan por 39.700 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor, estas fiestas nos volvemos locos. Pack canapé más colchón de 1,35 desde 299 euros. Sofá 3 más 2 desde 299. Y para que los más peques tengan una Navidad mágica, juguetes 2 por 10 euros. Ven a descubrir nuestras promociones irresistibles. Tiendas Anticrisis El Castor, donde encuentras todo a precios increíbles. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar. Nadie sabe más de juguetes, desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Estas Navidades juega a ¡Me lo pido! Visítanos en Juguetos Altavix Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Juguetos, la magia de estar juntos. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al puerto marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Este invierno no te la juegues con tus neumáticos y aprovecha la super promoción de Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible o recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 17. Oferta válida hasta el 16 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Elche en Punta en esta edición de viernes previa del partidazo Eldense-Elche. Vamos a conocer un poquito más del Eldense, para eso está ya aquí José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar del rival de mañana? Pues que hay malestar entre la afición del Club Deportivo Eldense porque el club ha declarado como día del club el derbi del sábado ante el Elche. Esto quiere decir que los abonados tendrán que pasar por caja. Y es algo que no ha sentado nada bien. De hecho, la respuesta ha sido pobre y muchos de los abonados no han retirado sus entradas. Ojo, no es tanto el malestar por tener que pagar, sino por el elevado precio para los abonados más fieles. De 20 a 35 euros estaba la horquilla de precios. En cualquier caso, esto está permitiendo a los aficionados del Elche comprar entradas a un precio de 35 euros para ver el partido en el nuevo Pepico Amat. Y a todo esto, Paco, el presidente Pascual Pérez, como bien comentabas, ha estallado en redes sociales y ha dicho, cito textualmente, lo que me apetece a mí es irme de aquí. Eso es lo que me apetece y lo será más pronto que tarde, cansado ya de todos los comentarios hacia el club, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo. No merecemos estar donde estamos. Así que bajan las aguas muy revueltas en Elda. En lo deportivo ya lo hemos comentado durante la semana, el Eldense llega en plena crisis a la visita del Elche. Los de Dani Pons son la escuadra que marca la permanencia con 19 puntos. Están al borde del abismo y a un solo punto de la zona de descenso. El Eldense acumula 3 jornadas sin ganar en Liga y sin marcar ni un solo gol. Hace un mes la situación era parecida, pero 2 victorias en casa ante Albacete y Huesca calmaron los ánimos. Ahora, sin embargo, se han vuelto a encender todas las alarmas y más teniendo en cuenta la exigente recta final de primera vuelta que tiene el equipo azulgrana por delante. Antes de despedir el 2024, recibe al Elche y visita a Málaga y al Racing de Santander. Si el objetivo es alcanzar los 25 puntos en la primera vuelta, el Eldense tendrá que sumar al menos 6 en estas 3 jornadas que le quedan. Hace unos minutos ha hablado en rueda de prensa el técnico del Eldense, Dani Pons. No tenemos el audio, pero os destaco lo que ha dicho sobre el Elche. Ha dicho que el Elche está en una dinámica buenísima, es un equipo al que da gusto ver jugar, confía en que el Eldense ofrezca su mejor versión en casa. Ha dicho que el Eldense tiene que ser siempre candidato a la victoria cuando juega de local en el nuevo Pepico Amat, que da igual el rival que venga, ya lo demostraron ganando en septiembre a la Almería. Eso sí, tiene claro que viene un gran equipo. El grupo ha pasado página después de la durísima derrota en Burgos y ya solo piensa en el difícil reto ante el Elche. Hay que tener en cuenta que el de mañana es es el último partido del año en el nuevo Pepico Amat. Por eso, más si cabe, quiere el equipo despedirse con una victoria. El de mañana va a ser un partido durísimo, ha dicho el entrenador del Eldense, ante un Elche que es una pasada. Ha dicho textualmente que tiene una plantilla tremenda, que en su vida ha firmado un empate en casa, que es evidente que lo que viene es un equipo con unas prestaciones enormes, que concede muy poquito y que ha sometido a todos los rivales, y que habrá que estar brillante con y sin balón para sacar un buen resultado, que tienes que rayar a la perfección para superar a un Elche que tiene una plantilla para hacer dos equipos de primer nivel. Ha dicho que nuestra aspiración es la victoria. En resumen, pues ha contado que confía en que su Eldense va a dar la talla mañana ante uno de los aspirantes al ascenso a Primera División. También ha comentado que hoy en día, si no es el mejor equipo, viendo los datos, es sin ninguna duda el Elche uno de los dos o tres mejores de la categoría. Así que se ha deshecho en elogios Dani Pons hacia el Elche. Esto nos suena de la temporada pasada. Como bien has comentado, Paco, baja sensible en el centro del campo. Para el equipo local no va a estar David Timor, así que a ver cómo recompone el técnico el equipo. El derbi del Vinalopó, el Dense Elche, mañana sábado desde las 6 de la tarde, con la previa en marcador. Bueno, pues vaya colección de halagos le ha dedicado el técnico del Eldense al Elche Club de Fútbol. Esto nos recuerda efectivamente aquella etapa en la que parecía que nos salíamos de la clasificación y luego llegó lo que llegó. Bueno, vamos a repasar también el resto del fin de semana, José Antonio. Fin de semana repleto de deporte en clave ilicitana. Empezamos por el fútbol. Destaca la visita del ilicitano al Nou Sardenya, el campo del Club Esportivo Europa. El partido se juega mañana sábado a las 6:30 de la tarde. Los de Ángel Donato buscan la sexta victoria de la temporada en el grupo tercero de la segunda ref. El equipo está bien después de ganar la semana pasada al Mallorca B. Escuchamos al técnico del filial hablar sobre el proceso de evolución en un vestuario tan joven. Entonces, al final es un proceso, y yo lo que les he dicho, oportunidades vais a tener todos, todos vais a tener oportunidades, y cuando no tengáis la oportunidad hay dos caminos: el de cabrearme con el entrenador, que os tenéis que cabrear conmigo, y trabajar al día siguiente, levantarme y trabajar y demostrar que estoy preparado para cuando me toque tenga la oportunidad, o la de, que hacen muchos, la de cabrearme, poner la carita de enfado, que a mí no me parece mal, pero ya generas un mal ambiente dentro del vestuario a 10 minutos antes de empezar un partido de fútbol. Entonces, eso es lo que no me gusta. Cabréate conmigo, pero demuéstramelo trabajando, porque si tú trabajas en entrenamiento, tendrás la oportunidad y la podrás aprovechar. Si no estás preparado, no la puedes aprovechar. Entonces, es un poquito esa juventud, tiene cosas muy buenas y tiene esas cosas también todavía de ese proceso de aprendizaje para poder competir. En la tercera ref, un partido, el Athletic Club Torrellano visita el campo de Lontiñén, 1931. El partido es el domingo a las 5. En División de Honor Juvenil, dos partidos para el domingo a las 12, Albacete-Elche y Kelme-Murcia. Además, el Elche femenino afronta un duelo directo en la parte alta del Grupo Sur, en casa del fútbol femenino Olimpia-Las Rozas. El encuentro está previsto para el domingo a las 5 de la tarde. Ahora mismo las ilicitanas son segundas a un punto del líder. En balonmano, en la primera nacional masculina, la Tigo Elche recibe en el Esperanza Lag al UCAM Balonmano Murcia el sábado a las 7. En voleibol, en la primera nacional, el Club Voleibol Elche visita la pista del Móstoles el sábado a la 1. En baloncesto, en la tercera FEB, el CBI Elche visita la pista del UCAM Murcia el sábado a las 7:30. Por otro lado, el domingo por la mañana se celebra la 13ª edición de la subida al Racó de la Morera. Para este 2024 está previsto contar con récord de participantes, un total de 1.220 deportistas, 200 de ellos senderistas, tomarán la salida de esta clásica prueba el domingo por la mañana desde el parking del edificio Vinalopó de la Universidad Miguel Hernández. Y por último, Paco, también el domingo por la mañana desde las 10 se juegan los clásicos partidos de fútbol solidarios entre populares e informadores. Como siempre, ambos equipos en categoría masculina y femenina se unen por la solidaridad a beneficio de la Asociación de Parkinson Elche y ASFEME. A las 10 será el turno de los chicos y a las 12 el de las chicas. Los dos encuentros se van a jugar en el campo Diego Quiles del Polideportivo de Altavix, y las entradas tienen un precio simbólico de 2 euros. Pues allí os esperamos, porque además habrá desayuno para todos y, por supuesto, entradas del Elche Club de Fútbol. Hasta 100 tenemos para repartir entre todos los asistentes a esos dos partidos benéficos. Así que os esperamos en la mañana del domingo. A las 10 el partido de masculino y a las 12 el de femenino. Y ahí estaremos defendiendo el honor de los periodistas por lo que nos toca. Gracias, José Antonio. Y ya sabes que el sábado por la noche noche no hay que salir de casa, hay concentración. Eso es, estamos todos concentrados. Muchas gracias, Paco, y buen fin de semana. Igualmente para todos y para todos los compañeros periodistas, hay que llegar fuerte a ese partido. Que paséis un estupendo, feliz fin de semana. Mañana os esperamos en la retransmisión del partidazo Eldense-Elche a las 6 de la tarde, aquí en Radio Marca Elche, en Tele-Elche Televisión y también en Es Radio. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.